Años han pasado ya. Desde el día en que creí duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Mas aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor, mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Mas aún estoy aquí. No es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor, mi Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido, mas aún estoy. Mas aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Y más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Solo en ti, Señor, mas aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Y más aún